Un deseo es un bien ausente. Es algo que se percibe como bueno y que no se tiene, por eso se anhela, se desea. Una vez que se llega a eso que se anhela, ya no es un deseo, es algo que se tiene. Y fíjense esta regla que tiende a cumplirse cuando hay deseos auténticos. Por ejemplo, en el mundo natural, hay deseo de comer, existe la comida. Estamos cansados y queremos recomponer fuerzas, existe el sueño. Tengo ganas de ejercitarme y existe el deporte. Tiene que ser un deseo auténtico, por eso si uno tiene ganas de volar, tirarse desde una terraza, ponete paracaídas, porque no se va a cumplir. Pero también en el mundo espiritual, tenemos ganas de conocer la verdad, nuestra inteligencia fue configurada para conocer la verdad y existe el estudio, la investigación, existe la ciencia. Por ejemplo, otro deseo, tengo ganas de servir y hay posibilidades de darse, hay causas por las cuales servir. Tengo ganas de amar y existen personas a las cuales podemos amar. Ahora bien, ¿quién se hace cargo del deseo de felicidad? ¿Cuál es ese objeto que puede responder, que puede decir, sí, soy yo el que responde ese deseo? Si es verdad que es un deseo auténtico y todos lo tenemos, ¿quién responde a esa pregunta? Y el argumento puede concluir así. Si es realmente un deseo auténtico y nada de este mundo puede saciarlo completamente, significa que fuimos creados para otro mundo. Y de ese mundo habla la palabra de hoy. En la primera lectura, Daniel habla de que este mundo que parece tan sólido es pasajero, que va a haber lucha y que va a haber fin. Y Jesús en el Evangelio dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, las lecturas quieren darnos esta pista. Lo que parece muy estable, no es tan estable. Hace unos años estaba en la facultad en un recreo y estábamos con algunos que habíamos empezado a poco a seguir la fe y había otros que no creían tanto. Y se me acerca uno de los que no creía y me pregunta, ¿cómo es que la iglesia sabe el cielo? ¿Cómo es que pretende dar descripciones lo que es si nadie ha estado ahí? Dice, me parece que es como un ciego hablando de los colores. Podría tratar de describir, podría tratar de hacer especulaciones, pero nunca va a tener certeza. Me tapó la boca por un momento. Por suerte había otro amigo que estaba más afilado y le dice, tenés razón, yo no estuve ahí, pero tengo un amigo que ha estado ahí. Es Jesús de Nazaret. Cuando Él vino a esta tierra, el cielo se hizo presente. Lo que estaba invisible se hizo visible. Hubo alguien en un momento que nos habló desde adentro lo que es el cielo. Ahí lo miré a este descreído y le dije, tomá. Miren lo que dice Juan en el capítulo 17, Jesús. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No sé si les pasa, pero muchas veces hablamos de la vida eterna y parece que fuera un lugar exótico, como ir a Tailandia, Kuala Lumpur. Y sin embargo Jesús dice, esta vida eterna es una relación, es que te conozcan a ti, Padre, y me conozcan a mí. La vida eterna es una relación, es estar en comunión con Cristo. Y por eso la fe nos da un anticipo, nos da una van premier de lo que es el cielo. Empezamos ya desde ahora a gustar. Hay cosas en esta tierra que ya tienen sabor de eternidad. Y por eso hoy los invito a que meditemos sobre qué es la eternidad. Creo que es importante por dos razones. En primer lugar, porque vivimos muy acelerados. Muchas veces vivimos como una flecha de objetivo en objetivo. El activismo no es muy amiga de la profundidad. Tenemos metas que se van reemplazando y vamos siempre corriendo de un lado al otro sin levantar la cabeza, pero olvidando en el fondo hacia dónde estamos caminando. Y en segundo lugar pienso que también tenemos facilidad para pegarnos a cosas que no nos hacen livianos. Si fuimos creados para caminar, para correr, hay cosas de este mundo que son como anclas, que no nos dejan correr, que fueron hechos para ser medios, pero nos atrapan, nos sacan demasiada energía. Miren, Yo antes pensaba que de algún modo Dios creó al mundo y de repente Él salió a su encuentro. Y entonces uno diría, bueno, Dios me creó y en algún momento aparece en mi vida y bueno, tengo que darle un poco de tiempo. Pero la palabra de Dios dice al revés, proclama algo muy radical. La palabra de Dios dice, Dios creó al mundo para que vos te encontraras con Él. Dios creó todo lo que vemos, creó el tiempo. De la eternidad creó el tiempo para que sea un ámbito donde en algún momento de tu vida vos te encuentres con Él. Ha sido el escenario que Él preparó. Fíjense cómo cambia la percepción del tiempo. Por eso cuando Jesús dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no se refiere solamente a las palabras literales que dijo, sino a todo lo que eso trae. La alegría que viene de mí, dice Jesús, no pasará. El gozo, la alabanza que vos empezás a experimentar no pasará. La amistad que empezás a tener conmigo no pasará. Todo lo que es auténtico no va a pasar. Porque fuiste configurado, dice Jesús, para esta vida que es eterna. ¿Nunca les pasó de percibir en alguna situación que estás viviendo algo que de algún modo no va a pasar? A mí me pasó hace 2 semanas, en el retiro que tuvimos en la cárcel. 30 hombres que están preparándose para salir y que han batallado, que han también de barro, y ellos lo reconocen, que han luchado, que han sufrido mucho, que se han equivocado, pero que están queriendo volver a empezar. No saben lo que fue ese retiro. El jueves a la tarde fue una tarde muy poderosa. Se habló de la misericordia de Dios, del perdón. Muchos volvieron a confesarse después de su primera comunión. Pasamos la pasión de Cristo y no saben cómo se conmovían, cómo lloraban. Algunos querían salir, ponían excusas para salir. Esa noche terminamos poniendo a los pies de la cruz cualquier cadena que teníamos. Fue una oración muy sincera. Y terminamos cantando, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Por 15 o 20 minutos estuvimos cantando ese canto. Salía de las entrañas. Era el canto de los que son redimidos, que han experimentado que Jesús los fue a levantar y por eso alaban. Podríamos haber estado 2 horas, pero hubo algo ahí que tuvo sabor de eternidad. Es como si eso fue un capítulo de lo que va a ser el cielo. Cuando empezamos a vivir en clave de eternidad, vamos como contrabandeando cosas al cielo. Vivís en esta tierra cosas que ya te van a encontrar, que empezás a preguntar. Por eso una pregunta que ayuda es... Ah, les cuento una cosa más. Estaban estos hombres, estábamos cantando en medio de la oración y muchos sacaron el teléfono y empezaron a grabar. Y yo digo, ya sé, claro, en su familia no le ven creer que están en un retiro, entonces le van a mandar por WhatsApp que están en un retiro. Alguno me dijo que sí. Pero no solo eso. ¿Saben lo que después me di cuenta? Que en el medio de un ambiente que a veces se parece al infierno, estaban gustando lo que era el cielo. Querían atesorar, querían quedarse con ese sonido, ese canto, porque era muy auténtico. Algunas preguntas que nos pueden ayudar para vivir en clave de eternidad. ¿Qué cosas de tu vida van a durar unos minutos, un día, unos meses? ¿Qué va a durar al menos durante tu vida? ¿Qué va a durar para siempre? Es bueno hacerse esta pregunta cada tanto, de las cosas que estás haciendo, porque el gran paso espiritual es reorientar tu vida, priorizar tu vida en base a lo que no va a pasar. Dice San Pablo, porque tenemos puesta la mirada en las cosas visibles. No tenemos, puesta la mirada en las cosas visibles, sino las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Tener fe, cuando empezás a tener fe, el criterio de lo útil ya no es el único criterio, si esto es útil para vos. Empieza a haber otra pregunta, ¿qué es auténtico? ¿Qué es eterno? ¿Qué viene de Dios? ¿Cuáles son las cosas que no van a pasar? 2 cosas, el amor a Dios y el amor a los demás. Por eso Jesús dice, son los primeros 2 mandamientos. Y quisiera por eso concluir viendo cómo la visión de eternidad ilumina estas 2 realidades en nuestra vida, la visión con Dios, nuestro tiempo con Dios, tiempo con los demás. ¿Qué significa la oración desde esta perspectiva? Significa que no solo es importante porque, está bien, tengo que rezar, sino que la oración es, de algún modo, el tiempo más real en tu vida. Es conectarte con lo que no va a pasar. Es el tiempo que da sentido al otro tiempo. Es el tiempo que te permite reunir lo que está ramificado, lo que está esparcido. Es lo que te permite dar sentido, lo que te permite dar horizonte, lo que te permite dar hondura, profundidad al día a día. Por eso en la oración, cuando es auténtica, enseguida recordamos quién soy, quién es Dios, hacia dónde voy. Es como un DNI que te ubica, quién soy yo. Por eso la oración es tan importante. Y miren esta paradoja. Muchas veces decimos, estoy con muchas cosas, voy a dejar la oración para más tarde, no tengo tanto tiempo. Yo, a mí me pasa también. Pero he aprendido esto, que es al revés. Cuando vos vas pateando la oración, tenés menos tiempo al final. El tiempo no te rinde, tenés mil prioridades, muchas cosas, pero que no estás concentrado, no podés enfocar. Y al contrario, cuando das el tiempo que Jesús quiere que vos le des, las cosas se ordenan. Estás más enfocado, te rinde más el tiempo. Y en segundo lugar, la visión de eternidad ilumina los vínculos personales. Pensá desde que vos salís de acá un lunes, cuántas cosas que vos tenés entre manos. Cosas materiales, cosas que son espirituales. Bueno, todo lo que vemos, hay una cosa que es inmortal, que son las otras personas. Cada persona es un alma inmortal, que fue creada para estar con Dios. Y por eso, qué importante es dar tiempo de este sentido a lo eterno, dar tiempo a los vínculos personales. Es verdad que por trabajo tenemos que invertir en el trabajo, en las tareas que tenemos, por supuesto. Pero qué esencial es dar tiempo a las personas. Jesús tuvo una gran prioridad por la persona. 3 años estuvo con los 12 y después muchos encuentros personales con Nicodemo, con Zaqueo, con María Magdalena, con la Samaritana, con Lázaro. Por eso los invito a que los vínculos personales toquen tu agenda. Que cuando vos pensás tu agenda, también des un tiempo para el mano a mano. Parte de aprovechar el tiempo para alguien que tiene fe es también dar tiempo a lo que no va a pasar, a lo eterno. Es verdad, fuimos creados para otro mundo, pero que ya desde ahora empezamos. Ahora en unos momentos, lo eterno baja al altar. Entremos en contacto con Jesús y pidámosle esa gracia, ser más esenciales, levantar la mirada, vivir con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. Mm-mm.